Aten Capital votó a favor de un paro provincial para el próximo 29 de junio. El gremio de los trabajadores y trabajadoras de la educación de Neuquén no solo reclama una mejora salarial, sino también sobre la situación de escuelas que todavía no comenzaron las clases y precarización laboral. Escuchamos a Marcelo Guagliardo, secretario general de Aten. Y el temario está relacionado con la mesa de negociación que deberíamos haber iniciado ya, pero bueno, que está convocada para iniciarse a partir del día 29. Incluye la definición del pliego que tiene o que va a llevar a Aten hacia instancia de negociación, o cargos directivos que están teniendo un impacto muy fuerte en sus salarios por la aplicación de la cuarta categoría, y ahí planteamos que el gobierno de la provincia absorba este monto como un costo laboral más. Uh-huh. Lo que está relacionado con la movilidad, que es un gasto que también recae sobre el salario de nuestros compañeros que se dirigen de una localidad a la otra a cumplir con su tarea, porque en ese lugar o los bien no están los docentes para cumplirla, o bien es imposible pensar en establecerse en esas localidades como Añelo, donde el costo de los alquileres es prohibitivo para cualquier trabajador. Desde Neuquén Capital, para los amigos de Farco, les informó Marcelo Pascucio.